desangrado con los ojos bien abiertos. He caído sin pedir que me levanten. Cargué con piedras que no eran mías, pero aprendí a romperlas con los dientes. El miedo duerme bajo mi cama y yo lo arrullo con puños apretados. La derrota me buscó de madrugada, pero no cruzó la puerta de mi pecho blindado. No me doblo, ni con mil gritos en la espalda. No me doblo, que venga el mundo, que venga el alba. No me doblo, soy cicatriz hecha palabra. Respira.